Bueno, ¿qué tal, compañeras y compañeros, vecinos, vecinas de Cuartel Quinto y de sus alrededores? Soy Silvia de CATAC, Espacio de Encuentro Pluricultural que está en Cuartel Quinto, este domingo 8 de agosto a las 14 horas. Vamos otra vez a hacer la ceremonia para honrar a nuestra madre tierra, para recordar que somos sus hijes y para celebrar que estamos vivos, que estamos juntos y que necesitamos cuidar a nuestra madre, que es la que nos sostiene, y cuidarnos entre todos y para poder hacer una comunidad más plena, más feliz, más sana. Así que les invitamos a todas y a todos a participar. Vénganse con todos los cuidados, con el barbijo, con el alcohol. Va a haber alguna cantinita popular con empanadas, con algo rico para el mate, calentaremos agua. Y bueno, celebraremos alrededor de un fogoncito, con una guitarreada entre todas y todos. Tenemos la enorme alegría de que va a estar el grupo Tumbanda, que son unas compañeras percusionistas grosas que acompañan todos nuestros espacios feministas, y seguramente algunas otras artesanas vendrán a compartir sus bellezas, ¿no? Sus hermosas artes. Y el que se acerque tomará el micrófono, la guitarra y compartirá. Y también vamos a compartir poesía con Ana Gómez, que ya nos dijo que venía. Y seguramente habrá novedades en el Facebook para que todos se enteren. Así que este domingo 8 de agosto a las 14 horas, en el espacio pluricultural CATAC, los esperamos. Las esperamos. Les esperamos. Es en Cuartel Quinto, en Avenida Acevedo 10.966. Uno se baja ahí después en el supermercado Realicó, ahí por Avenida Lamas, y se camina media cuadra y nos va a encontrar ahí con toda la alegría y con toda la esperanza de que podamos juntos crear muchos pedacitos de mundo feliz. Que estén bien.